Y nada, tomamos la decisión, la directiva, de que este año se aplazara, se dejara correr y ya está. Y para el año que viene, pues Dios dirá. O sea, la única vez en la que la prueba no se haya llevado a cabo ha sido por la pandemia, ¿verdad? Sí, sí, la pandemia tuvimos que parar, lógicamente, claro, como se pararon todas las competiciones deportivas, se paró todo, y lo demás, pues bueno, nosotros siempre veníamos celebrando en septiembre con un éxito rotundo, porque veníamos ya del parón de verano, que las competiciones, este tipo de competiciones se para, se retoman en octubre, se retoman en septiembre, octubre, y claro, la gente estaba deseosa de empezar, empezábamos nosotros en septiembre y bueno, tenía una acogida terrible, en pocas horas se acababan las inscripciones que sacábamos y era un éxito todo. Pero claro, también comprendemos que nosotros dependemos del parque de arcos locales en su 95%, y si la dirección del parque dice que por problemas de incendio pues no dan permiso, pues tenemos que acatarlo y no hay nada más que hablar. O sea que esta va a ser la segunda ocasión en la que no se pueda llevar a cabo, primero, como hemos dicho, a causa de la pandemia, causas mayores, y en esta ocasión a causa de la sequía y del alto riesgo de incendios, que en cierto modo pues también son causas mayores ajenas a vuestra voluntad, evidentemente, ¿no? Sí, claro, el problema de incendios siempre lo vamos a tener todos los años. El problema es que, claro, nosotros este año era que, como nosotros habíamos celebrado las pruebas en noviembre, ya para la única fecha que nos quedaba para este año era celebrarla en mayo. En mayo, como te he explicado antes, se nos juntaba que no había tiempo de preparar todo el papeleo que se nos solicita, que estuviera a tiempo. Nosotros teníamos que sacar las inscripciones en febrero ya, y no nos daba tiempo a preparar todo el papeleo, a los que llegaran los permisos, tráfico, todo lo que tenemos que gestionar. Y aparte también, claro, como te he dicho, los ayuntamientos se veían también un poco, ayuntamientos de Jimena, ayuntamientos de Ubrique, como de Jimena, como de La Línea, como de todos los castellanos, todos los pueblos que pasamos, están involucrados en el periodo de elecciones que tenemos ahora para mayo. Entonces, claro, pero cuando el parque os decía, bueno, lo habéis hecho ahora en noviembre, pero que ya no lo vais a poder hacer más en esta fecha. Yo me creía que os decía septiembre, que era cuando tradicionalmente se había llevado a cabo. Pero ni en septiembre, claro, ni en noviembre tampoco. Sí, en noviembre el parque nos puede dar permiso, pero en noviembre lo que no es viable por nuestra parte celebrar esta prueba, una prueba de 100 kilómetros, celebrarla en invierno, cuando tenemos una parte de 40 kilómetros, que si esa semana ha llovido bastante o llueve en invierno, nos es imposible dar avituallamiento porque los coches no llegan a dar avituallamiento. Entonces tendríamos que celebrar una prueba que tú, terminando en Jimena, ya no tendría otro avituallamiento hasta la carrera al caballo, que nos podemos ir a 35-40 kilómetros sin avituallamiento, porque los coches no entran en invierno allí. Si tú una prueba que no es competitiva y en un invierno te está lloviendo y te están cayendo 10, 12, 14 horas agua encima, tenemos un problema, porque no, la mitad de las personas pues se quedarían a mitad de camino. Es inviable que vayan personas pues 20 horas, 22 horas, como nosotros los pasamos andando, lloviéndote y soportando, y encima sin avituallamiento, porque los coches no llegan por los carriles, que están embarrados todos, no llegan a darnos avituallamiento. Entonces, el invierno lo descartamos por logística. El invierno lo descartamos por logística, y en verano tenemos el problema que desde mitad de mayo o finales de mayo hasta el 15 de octubre no podemos pasar por el parque con una prueba de estas, por los motivos de peligro de incendio. Entonces, lo único que tenemos es abril y mitad de mayo para celebrar esta prueba. Es lo que nos queda ahí. Muy limitado el calendario, ¿no? Muy limitado, súper limitado el calendario que tenemos para meter esta prueba, contando también, claro, que en esta fecha pues se nos viene también Semana Santa, pues. Bandolero, que si nos viene la 101 también, que tenemos que meter la prueba entre medio de ellos, el equipo nuestro de travesía, que está compitiendo en travesías de resistencia, que también tiene tres pruebas en esta fecha, que nuestro rutero, el 90% de los ruteros que guían la ultratravesía de Gibraltar-Ubrí, que están compitiendo en travesías de resistencia. Y, en fin, es un cúmulo de circunstancias que por lo pronto este año nos hace imposible celebrarla, y el año que viene, pues sí, todos apostamos por celebrarla, pero tendremos que competir con unas fechas que que no estamos acostumbradas a ella, que tendremos que competir o decidir, o estamos en travesías de resistencia, o estamos en la organización de la ultra, porque no podremos estar, en, como se suele decir, en misa repicando. Claro, y eso sí que es una lástima, porque en travesía de resistencia, en este caso vosotros lideráis, ¿no?, la Copa Andaluza de Travesía, y abandonar esto, bueno, pues, en fin, no se quiere, ¿no? No se desea. Claro, nos duele mucho porque, bueno, somos un equipo que bueno, en los 6 o 7 años que llevamos compitiendo somos 6 veces campeones de Andalucía, en las últimas 5 veces consecutivamente, estamos ahora mismo liderando también junto con 4 o 5 clubes más el campeonato de Andalucía, y es una prueba que se nos da bien, y tenemos mucho cariño, y claro, tenemos que, pero tú imagínate, nosotros que en el mes de mayo, por ejemplo, hay personas que tienen que hacer la 101, que la hacen, tenemos que hacer la travesía de resistencia del Parque de los Alcornocales, que se celebra, tendríamos que meter la nuestra, la ultra travesía de resistencia, y como tú, una persona, por mucha condición física que tenga, posible, ya no es solo la condición física de meterle una prueba así, otra también, una así, una no, una también, de meterle kilómetros en las piernas, ya no es solo la condición física de una persona, ¿no? También el aporte económico. Estas pruebas no son baratas de competir. Las inscripciones, pues bueno, en una ultra estamos hablando que nosotros cobramos, sin ánimo de lucro, estamos cobrando 50, 60 euros, y una ultra está cobrando 80, 100 euros, más las travesías de resistencia, que cada vez que vas a competir, son de 35, 30, 35 euros inscribirte solo, sin meterle ya desplazamiento ni nada de nada. Pues la verdad es que, bueno, se hace bastante complicado. Claro, hay que seleccionar. Al final va a acabar que toda esa repercusión que tiene, ¿no? Pues no se va a llegar, ¿no?, a ese tope quizás de participación. Claro, es que eso es lo que nos tememos, que a nosotros en septiembre nos volaban las inscripciones. Claro. Es que, vamos, es que en horas ya estarían acabadas las inscripciones. Nosotros cuando abramos inscripciones para el año que viene, que le buscaremos fecha, que posiblemente sea, no sé si en abril, como la Semana Santa, el año que viene, pues creo que es que a final de marzo, pues bueno, intentaremos ahí a mitad de abril intentar meterla, pero tenemos que competir, ya te digo, con Bandolero, con 101, con todas las pruebas que se celebran, que tienen bastante repercusión, y además con las nuestras de travesía de resistencia. Ahí tendremos que buscarle una fecha en la que menos daño haga al participante, en la que podamos intuir que haya mayor participación, y es lo que tenemos que estudiar para el año que viene. El anuncio de que el año que viene será en esta fecha, en abril o mayo, cuando se lleva a cabo la travesía, ¿es definitiva? ¿Es la fecha definitiva con la que vais a trabajar de cara al futuro a largo plazo, o esto puede cambiar? No. Son las fechas que tenemos. Cambiar es muy muy difícil que cambie, puesto que como ya te digo, en invierno es inviable, y en periodo del periodo que se declara de alto riesgo de incendio, que va desde mayo hasta el 15 de octubre, pues es inviable. Ya nos han advertido desde el parque que no solicitemos nada en esta fecha, que no nos van a conceder permiso para atravesar con más de 200 personas el parque. Claro, eso es lo que yo te preguntaba, si se podía cambiar ese criterio, ¿no? Si era posible cambiar el criterio del parque, si las condiciones cambiasen a futuro, digo. Nosotros, tal como ahora mismo, no sé, tal como estuvimos hablando con la dirección del parque, eso, que cambien las cosas, muy difícil lo vemos, muy difícil, porque mira, si nosotros les pusimos razones, que nosotros, vamos, ni somos gente que lo que nos gusta es la naturaleza, el campo, el monte, que vamos disfrutando de ella, que vamos cuidando siempre el entorno, pero claro, ya nos pusieron una razón más de peso encima. Dice, nosotros sabemos, y además tenemos conocimiento, que vuestra organización es muy pulcra en esto y lleva esto a rajatabla. Pero imagínate que se declara un incendio, ya no que se vaya a ocasionar por vuestra parte, sino que se declara un incendio en medio del parque cuando estáis celebrando una prueba con 200 personas ahí metidas. Bueno. ¿Cómo evacuamos nosotros a esas personas? ¿Qué hacemos? Es que, claro, y el parque en ese aspecto, pues, es muy escrupuloso también, ¿sabes? Nosotros también lo pensamos y dijimos, pues bueno, pues es verdad, no pasa nunca nada hasta que pueda pasar, ¿sabes? Y entonces, ya te digo, que cambie a futuro, pues muy difícil lo veo yo esto. después de las explicaciones que nos dio por parte de la dirección del parque. Que vaya a cambiar, no sé, yo en principio tendría que cambiar la dirección del parque, porque ya bastante antes fueron con nosotros la dirección y nos dijo, no, nos podéis decir lo que queráis, pero hacerse cuenta de que buscar la fecha que queráis, que en esta fecha no se va a celebrar más esta prueba. Buscar la fecha, que no nos oponemos, nosotros facilitaremos todo de nuestra parte siempre que sea fuera de este periodo. Eso fue la última respuesta que tuvimos de la dirección del parque. Hombre, si te pone a meditarlo, la verdad es que las razones son de peso, ¿no? Es que, sí. Contra eso no hay réplica que se pueda dar. No. Hay que asumirlo y lo asumimos y lo acatamos, no hay problema. Claro, eso deja ahora en el terreno del club de Tres Caminos organizar, bueno, o reorganizar más bien, ¿no? Una de sus principales pruebas, la que más participación tiene y la que, no sé si más cariño le tenéis también vosotros, ¿no?, desde el club. Sí, claro, por supuesto, porque es una prueba de la que, bueno, pues hemos puesto mucha ilusión de siempre. Esto empezó cuando fuimos la primera que se organizó de Gibraltar Ubrique, porque antes se hacía al revés, a Ubrique Gibraltar. La primera que se realizó fuimos 40, 50 personas, fuimos la primera vez y dijimos, esto es viable, esto se puede hacer, la pulimos un poco, vimos lo que se podía y desde entonces ha sido todo un éxito, ha sido un éxito de participación, ya te digo, que sacábamos las inscripciones en septiembre y volaban y todo el mundo compromiso, oye que no me he dado cuenta, que me he quedado fuera, a ver si me podéis meter y muchas... la gente de fuera que nosotros vamos a competir por ahí te preguntan siempre, oye, ¿qué fecha tenemos? ¿Sabemos ya esto? Y ellos mismos, los mismos participantes son los que te hacen seguir, ¿no? Te meten la ilusión de decir, oye, que estoy los mejores organizando esto, que hay que ver qué bien lo pasamos en esta prueba, no dejadla, estamos con ustedes. En fin, y son ellos mismos los que nos meten esa inyección de adrenalina que para que sigamos con esta prueba, ¿no? Pero bueno, como te digo, las circunstancias son las que son y tenemos que meterla ahí, la meteremos con calzador, como te digo, entre abril y mayo del año que viene, y veremos, ya sopesaremos, pues bueno, ya según veamos las inscripciones y veamos el resultado de la prueba, pues la estableceremos como una fecha ya definitiva o a ver qué hacemos. Claro. ¿Qué os han dicho? ¿Cuáles son las primeras impresiones que habéis recogido cuando se hizo el anuncio de simpatizantes, amigos, participantes en la ultra? ¿Qué os han dicho? Bueno, pues la verdad es que bueno, todo el mundo muy apenado, ¿no? Todo el mundo, ¿esto cómo va a ser, Guillo? Y no hay otra fecha, no hay... en fin, pero cuando le explicamos los motivos y lo comprenden perfectamente, porque claro... Es que esto no es, esto lleva mucha organización, esto desde fuera no se ve tanto, pero cuando tú te involucras en una prueba de esta, esto lleva mucha logística, mucha. Y en el momento que te pueda fallar cualquier cosa, estás pendiente de un hilo, ¿no? Que pues, en vez de un éxito que puedas meter la pata en cualquier parte, ¿no? Entonces, a pesar del desánimo, ¿no? Que ha cundido en todos los que son fijos en esta prueba y todo, pero por otro lado, claro, lo comprenden y igual que nosotros lo tenemos que asumir, pues ellos también, y bueno, pues ya para el año que viene ya estaremos ahí, ya está ahí fuera. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Bueno, mientras tanto ahora, inmerso, ¿no? Porque me decías que ahora precisamente en esta época, en abril y mayo, es cuando se llevan a cabo la mayoría de las pruebas de la Copa Andaluza de Travesía y Resistencia que lideráis también vosotros, ¿no? ¿Cómo se están desarrollando? Bueno, pues se nos están dando bien, vamos, como te he dicho antes, ahora mismo comandando la clasificación junto con otros clubes, con 5 clubes más de Andalucía, ¿no? En las que hemos participado, pues bueno, se nos ha dado bien, hemos conseguido trofeos, una hemos quedado primero, otra segundo, otra tercero, en fin, hemos estado consiguiendo premios. Y bueno, esta semana ya nos vamos a la que el calendario tenemos tachado, ¿no? Tachado con una cruz roja ahí de la que es la maroma, la mítica maroma, ¿no? Esta prueba que bueno, son 45 kilómetros con unos perfiles que muy exigentes, con más de 2.000 metros de altura, con subidas de 3 horas, con bajadas de 3 horas y media, con bajadas muy técnicas que te destrozan. Y bueno, como te digo, la tenemos tachada en el calendario, es este fin de semana, a ver cómo se nos da. Y la semana siguiente se descansa, la próxima nos vamos a los barrios a realizar la travesía de Alcornocale y el Estrecho. y terminaremos ya hasta después del verano con la de Alcalá Real, que es la Sierra Sur de Jaén, que son ya las pruebas que quedan hasta después del verano, que se retoma ya en octubre, a mitad de octubre ya con la de aquí de Grazalema. ¿Cuántas pruebas en total son en ese calendario marcado? Pues son 11 pruebas. El campeonato son 11 pruebas, eran 10 hasta el año pasado. El año pasado se incluyó una más, que es en Almería, que la han metido ahí en diciembre, la última, que es la que donde se termina, y nos desplazamos hasta Almería, que es el desplazamiento más largo que tenemos, y ya está. La metieron también porque Almería no tenía prueba, al principio sí la tenía, pero se dejó, y bueno, ahora hay un club ahí que la ha retomado, y la verdad es que yo me sorprendió porque el año pasado se celebró por primera vez, y bueno, la organización me gustó, disfruté de ella. Y estuvo bastante bien. Hombre, es un palizón, usted hay que ir a Almería y después los 40 o 50 kilómetros que te tienes que meter, ¿no? En el sí, allí fueron 52, creo que fueron, y con el hándicap de que en diciembre, en la Alpujarra de Almería, pegado allí a las cumbres de Sierra Nevada por este lado, que bueno, ya el año pasado pasamos frío allí y pisamos nieve, sin haber llovido ni nada, todavía en cumbre había nieve, si te pilla un día de esto en diciembre de nevada y todo, allí arriba vamos a disfrutar, allí arriba en toda la Alpujarra almeriense. Bueno, pero es maravilloso, ¿no? También. Sí, a nosotros. Eso. Todas las pruebas, aunque, bueno, muchas veces estás metido inmerso dentro de una prueba de esta y, ¿qué hago yo aquí metido, Dios mío? Y, pero después la satisfacción es enorme y los ratos que pasa con los compañeros, y son muchos clubes de toda Andalucía con los que intercambiamos ratos de charla, paseo, vamos caminando, conociendo gente, y se disfruta. Hay malos momentos, porque no te dejo de reconocer que hay malos momentos, pero también los mejores superan a estos malos momentos. Y aunque la climatología, pues bueno, a veces no es bastante adversa, pero bueno, son detalles que te marcan, que te van dando experiencia, que te van dando ese puntito, ¿no?, de adrenalina que te mantiene ahí en esa competición, en fin. Y todo vale, tanto un día bueno como un día de climatología adversa en el que, bueno, también se ha pasado mal. Claro, pero es lo que decía, ¿no?, verte ahí de buenas a primeras en ese espacio natural donde no hay nadie, en donde estás, bueno, estás con los compañeros evidentemente, ¿no?, pero sí que es un lujo también, ¿no?, pisar todo. Sí, es un lujo, y además conoces, vas conociendo sitios que bueno, tú por ti solo a lo mejor no pasarías, ¿no? Claro. Te metes por sendero, van con los guías de la zona, que te metes por sendero, vas conociendo sitios y vas pisando senderos que bueno, como te digo, a lo mejor tú por ti mismo no lo visitarías, y sí que lo haces, y vas descubriendo rincones de toda Andalucía que están ahí, y que si no fuera por una travesía de esta, donde vas guiado, donde te van metiendo, donde te van conduciendo por estos parajes, estos parques que atravesamos, pues bueno, a lo mejor no pasarían desapercibidos y no disfrutarías de ello, ¿no? Claro. Bueno, ahora en la temporada fuerte de la andaluza de resistencia, la travesía de resistencia, me decían, ¿no?, en esta época, evidentemente, ¿no?, el periodo del año que más permite, ¿no?, realizar rutas de estas características, pero entre medio, vosotros participáis además también en encuentros como el que tenía lugar el pasado fin de semana, ¿no?, el encuentro provincial de clubes de la provincia de Cádiz. Este fue en Chiclana y también hubo ruta, ¿no? Sí, esto todos los años se celebra el encuentro provincial de clubes, donde se hace una jornada de convivencia con todos los clubes de la provincia de Cádiz, ¿no? Aparte de las rutas que nosotros tenemos toda la semana, nosotros prácticamente salimos toda la semana con nuestro club, unas para un sitio, otras para otro, para los socios, aparte de las travesías de resistencia que va el equipo. Pues los socios se quedan aquí y hacen más rutas, ¿no? Pues bueno, esta era una de ellas. Teníamos un encuentro provincial organizado por la FAN y por el Club de Al Sendero de Chiclana, y nos desplazamos prácticamente 50 más 10 personas que había allí de las zonas. Éramos una representación de unos 60 componentes del club, lo que estuvimos allí en Chiclana, pasando un día, se hizo una ruta por allí, por la playa, por la Loma del Puerco, por todo aquello muy bonito, y terminamos en un almuerzo de convivencia donde compartimos vianda, donde tomamos allí una cervecita, todos en plan día de campo, y este tipo de encuentros es el que todos los años se celebra, como te digo, por la Federación Gaditana y el club que este año, todos los años se designa un club, y este año le tocó al club de Al Sendero, de Chiclana. Uh-huh. Bueno, pues un encuentro provincial que sirvió además también para poner esa apuesta en común, ¿no?, de clubes a nivel de la provincia. Allí imagino que estarían al tanto, ¿no?, de la decisión de la travesía Gibraltar Ubrique, ¿no? Sí, sí, ya también estuvimos comentando, ya el que se nos acercaba, oye, ¿qué este año, qué ha pasado con esto? Me he enterado, he visto el comunicado, en fin, y ya cambiábamos impresiones, estuvimos, sí, como todos, y cambiando impresiones entre club, entre unas rutas que hacen uno, otras, en fin, y pasamos un día muy agradable en compañía de los clubes de la provincia. Claro, sirvió también para eso. Bueno, pues continúa el Club de Senderismo Tres Caminos, como decíamos, participando y liderando en este caso la clasificación de la Copa Andaluza de Travesía y Resistencia, y en paralelo, pues tomando decisiones, ¿no? No puede ser de otra manera, en torno a esa prueba, la Ultra Travesía Gibraltar Ubrique, que no se va a poder celebrar este año 2023, pero que la vamos a tener el próximo abril o mayo de 2024. Manolo, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, yo por mi parte, nada, invitar a todo el pueblo de Ubrique, todos de fuera, los que quieran compartir con nosotros días de paseo, días de campo, el que quiera disfrutar de, o quiera competir, o quiera, que el Club Senderismo Tres Caminos tiene las puertas abiertas a todos, y que nada, y que si se quieren hacer socios, si quieren salir con nosotros, si quieren pasear, que se informen, que se metan en nuestra página, que aquí estamos para ayudarle a lo que sea, para solventarle cualquier duda. Y que por parte de cualquier colectivo, como ellos ya saben también, para lo que haga falta, aquí nos ofrecemos, aquí estamos para ayudar, para lo que se le ofrezca a cualquier club también que pueda contar con nosotros. Y a ustedes, como siempre, agradecerles la atención que tenéis siempre con nosotros, y nada, muchas gracias. Claro, porque, por cierto, ya que las apuntas, que no lo he tenido yo en cuenta, hemos estado hablando de la Copa Andaluza de Travesía y Resistencia, pero además también los integrantes del club realizan salidas todos los fines de semana, que no son de 50 y de 40 kilómetros, ni mucho menos, ¿no? Que también está esa otra opción para... Claro, nuestros paseitos normales en la tierra, pues siempre los hacemos. Por ejemplo, este fin de semana nos vamos a las pasarelas, vamos al Valle del Genal, nos vamos allí, vamos a hacer una rutita allí de unos 15 kilómetros por las pasarelas del Genal, por el río, y vamos a disfrutar también, se disfruta todos los fines de semana, estamos saliendo, cuando no un sitio, cuando no otro, estamos saliendo toda la semana a disfrutar de encuentros con los compañeros, a echar el día del paseo por nuestra sierra, y por eso digo que estamos abiertos a todo el que quiera hacer este socio y participar con nosotros, pues nada, que se animen y nos consulten las dudas, y aquí estamos. Claro, porque lo de los 40 a los 50 kilómetros de la Copa Andaluza, eso hay que estar un poquito más preparado. Los 15 son más asumibles, ¿verdad? Sí, claro, no, 15, 20, y además que lo hacemos para que lo haga todo el mundo, ¿no? Exacto. Porque nosotros, el equipo es una cosa, que va compitiendo, eso es una cosa, eso no depende de nosotros, esta es la organización, la que te impone un ritmo, unos kilómetros, que son perfiles bastante exigentes, pero claro, cuando se vienen con nosotros vamos reagrupando, vamos parando, vamos con walkie, uno delante, uno detrás, oye, para un poco aquí, para reagrupar un poco, siempre vamos coordinando, que vaya todo el mundo, vamos parando, nos comemos una frutita, charlando, y se disfruta de ese sábado mañanero que seamos por ahí, cuando en un sitio o en otro, recorriendo todos los parajes que podamos. Pues desde luego... una cita, ¿no? Que nos tenemos que apuntar también, ¿no? La de la práctica deportiva, pero tranquila y conociendo nuestro entorno, qué mejor que eso, ¿no? Disfrutando de lo que tenemos en nuestro espacio. Exactamente, sí. Bueno, pues Manolo Díaz, lo dicho, a tu disposición cuando haya novedades para comentar en torno al Club del Senderismo Los Tres Caminos. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes, ¿vale? Gracias, buenos días. Adiós, buenos días.